Moztlatoli, nuestra palabra. Moztlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moztlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moztlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moztlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moztlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas quienes nos están sintonizando en cabina. Una disculpa, sí, llegué un poco tarde aquí a esta cabina porque, bueno, ya se han de imaginar que si los romeritos, que si las cestas, que si los otros, que si la cena de Navidad, que si la familia que está llegando, que si la familia que se está yendo, una y mil cosas en este mes de vacaciones. De descanso, bueno, a veces se incrementan las actividades que tiene uno que desarrollar, pues con mucho cariño, con mucha, ¿qué les diría a ustedes? ¿Qué les diría a todos ustedes si ya sabemos todos de lo que se trata? Rocío Castillo, buenas tardes en los controles técnicas. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moztlatoli, tu palabra. Los contactos en cabinas 978-5252, WhatsApp 5540-615459, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y la página web es www.lavoladora.org. Pues estos días de intensos acontecimientos de todo tipo. Estamos despidiendo el año 2019, que seguramente pues a nadie se nos ha hecho fácil. Estos últimos tiempos, estos últimos años son años de mucha expectativa, de mucha tensión, de muchas dificultades de todo tipo, económicas, de valores humanos, de todo lo que ya vemos, leemos, vivimos en nuestro entorno a través de los medios de comunicación, a través de lo que se dice en la calle, a través de lo que comentamos en las familias, pues años, años difíciles. Esperemos que en este que viene, el 2020, podamos de alguna manera pues revolver y rescatar y revirar lo que nos está este esquema a veces tan, que se dice, tan tremendo que estamos viviendo. Pero de eso tan tremendo que estábamos viviendo, creo que también hay cuestiones, hay hechos, hay ejemplos, hay ejercicios de cosas maravillosas que vivimos. Lo que pasa es que nadie se hace vocero de las cosas maravillosas. Todos nos queremos hacer voceros de lo peor, ¿no? De lo que se ha convertido la noticia en página roja Y es lo que estamos, pues, viviendo en estos días. Vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues estamos en la veintena de Panquetzalistli, levantamiento de los estandartes. Es una veintena que inicia el 17 de diciembre y va a terminar hasta el 5 de enero. Recuerden ustedes que son 18 meses de 20 días en el calendario antiguo, en el calendario prehispánico. ¿Y qué es lo que sucedía en esta veintena? En cada veintena tiene su propio rito, tiene su propia fiesta, y bueno, eso se cuela hasta nuestros días. Pero, y bueno, y es una fiesta además que se celebra en todo el mundo porque es el solsticio de invierno. El levantamiento de los estandartes consistía en adornar a los árboles y otras plantas con tiras de papel amate, formando banderas iluminadas de diferentes colores y aplicaciones de hule. Recuerden ustedes que el hule, todo lo que es de hule va de América hacia el mundo. En otras partes del mundo no había hule. El hule, así como de allá viene el garbanzo y el haba y el trigo, de aquí para allá, pues también fueron muchos otros objetos, como el hule. El hule, pues es el chicle también, es una aportación de México al mundo. Bueno, y entonces se hacían en estos estandartes, se aplicaban hule. Inclusive aquí en América ya se hacían antorchas precisamente con esta extracción que se hacía, como el que flotaba en los lagos de petróleo, y se hacían antorchas, ¿no? Ya se iluminaba con este tipo de materiales. Bueno. Con esto se les agradecía a los árboles, a la naturaleza por los frutos, maderas y otros derivados en beneficio de la población. El solsticio de invierno es una fecha fundamental cuando el sol llega a un extremo sur durante los días más fríos. El 21 de diciembre, como cada año, ya desde 1988, allí en la piedra de Tomacoco se hace una ofrenda, se juntan grupos de la danza, grupos tradicionales, y hacen una ofrenda y se reúnen personas, hombres y mujeres de diferentes tradiciones para esperar la salida del sol, que de ahí sale a un costado del Popocatépetl. Y entonces, cuando se va levantando el sol, esta piedra, la piedra, el Temalacatl, se ilumina con muchas inscripciones. Es una joya arqueológica que tenemos aquí en Amecameca y que es responsabilidad de todos nosotros cuidarla para que se conserve y para que siga, pues, para que siga iluminándose cada fin de año. El sol parece tener una menor fuerza, y para que inicie su camino al norte requiere de toda la energía de los hombres. Se dice entonces que es el nacimiento de Huitzilopochtli, el pequeño colibrí que logra vencer la inercia y recomenzar el nuevo ciclo vital de toda la naturaleza. Nace con su atuendo y portando la Xiucoatl, que es un rayo en su mano izquierda, la energía celeste que representa el primer rayo de luz de este amanecer en especial. Y esta fiesta, pues, este rito, esta ceremonia todavía, bueno, después de muchos años que se dejó de hacer, toda la época de la colonia, fue hasta 1988 que junto con generales de la tradición conchera, el general Faustino Rodríguez, estuvo también en esta ceremonia Gabriel Hernández, estuvo David Mazat, estuvo su servidora, muchas otros compañeros que se me olvidan sus nombres, pero sí los grandes jefes, estuvimos ahí a instancias también de una gran arqueóloga que estudió toda esta zona, que es la maestra Loretta Journey, y ella tiene un libro que se llama El pensamiento náhuatl cifrado en sus calendarios, y ella concluye este estudio que hace de los calendarios y cómo se va dibujando en el tiempo todo el pensamiento en nuestros pueblos ancestrales, y en esta piedra, cómo se refleja, hace una reflexión sobre esta piedra y todo lo que ella significa. Es un libro que se editó por primera vez en Siglo XXI Editores en 1984. Y bueno, ahí se les recomiendo, en un libro de viejo, en una librería o en el mismo Fondo de Cultura, no Fondo de Cultura, perdón, en el Siglo XXI, si pueden localizarlo, pues es un magnífico libro que se les recomienda. Y entonces, esta es la fiesta de Panquetzaliztli, cuando se levantan las banderas. ¿Por qué? Porque el sol ya va a hacer su recorrido de la máxima oscuridad, que fue el día 21, a las 22 horas con 24 minutos, fue el mero punto de el solsticio de invierno. Y pues las gripas también andan muy, muy festejosas en nuestras gargantas y en nuestros, y en todos nosotros, pero aquí no nos dejamos caer. Estos días son días de reflexión. Es tiempo también de deshacernos, de sacar, de renovarnos y de hacer una limpia de todo lo que ya no utilizamos. Los seres humanos somos muy amantes de acumular y de guardar cosas, y guardamos y guardamos y guardamos de repente, y luego ya de repente no sabemos ni para qué. Entonces, es tiempo también de ir sacando, sacando, sacando, y dentro de esta limpieza que vamos haciendo hacia el exterior, pues también vamos sacando en el interior, pues nos vamos despojando de apegos innecesarios, porque finalmente hay cosas que tenemos guardadas y que no vamos a utilizar ya nunca, y que las guardamos por un apego, porque alguien me lo regaló, porque, bueno, cada quien tenemos el porqué, pero hay que procurar deshacerse de lo más posible y dejar las cosas que realmente nos van a producir alguna, no sé, alguna cosa pues para nuestra vida, que tiene un objetivo, que tiene ahí recuerdos que también no se pueden decir así, ay, bueno, ya, lo tiro y que venga otra cosa. No, hay, yo digo que en nuestros hogares, nuestras casas, es como la huella digital de cada ser humano. Cada habitación, cada hogar es irrepetible. Jamás un lugar, una casa, un cuarto, una cocina, una habitación, una recámara, etcétera, etcétera, etcétera, va a ser igual a otra, ni siquiera en nuestra propia casa. Entonces, de esas huellas digitales, a veces tenemos manchitas ahí, ¿no? Que a veces hay que retirar cosas, ¿no? Para que se vaya, esa huella quede más clara, más limpia, para que esté, pues, porque hay cosas que realmente no necesitamos, y solamente si reflexionamos un poquito, ¿por qué guardo esto? Pues quién sabe, ¿no? Nomás porque me dé la gana, nomás porque representa un recuerdo de un instante que ya pasó. Sin embargo, el recuerdo ahí lo vamos a tener. A veces no necesitamos la cosa, el objeto. Hay objetos que sí tienen muchas cosas, mucho sentido guardar, libros, relatos, no sé, pero zapatos, vestidos, chunches, todo eso va y viene, y eso como quiera se repone en un momento. Hay cosas que sí tenemos que guardar, cuadros, alguna pintura, no sé, hay cosas que la vida nos va poniendo, pero en este tiempo, precisamente, que es tiempo de reflexión y tiempo de renovación, todos nos abrazamos unos con otros, todos nos deseamos felicidades, todos decimos feliz año nuevo, deseamos lo mejor para el otro, y que esta felicitación pues tenga ese carácter de que realmente dejé de cargar muchas cosas, me quité de la espalda esto que a lo mejor representó mucho, pero ya lo puedo traspasar para otra persona, para otra gente, y es un acto de desprendimiento. Y los actos de desprendimiento, ahora sí que cuando un vaso está lleno, pues ya no le cabe una gota más. Si vaciamos el vaso, o la taza, o el plato, lo que sea, pues podemos llenarlo de cosas nuevas. Esto es una experiencia que quería comentar con ustedes, porque finalmente, pues de alguna manera, es el ejercicio que estoy particularmente

siempre me gustó, pa' que te vayas. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Ahora sí que ya si quiere renovarse en el año nuevo, que te vayas en diciembre para renovarme en el año nuevo. Bueno, dejemos la musiquita por un lado y estamos hablando de esta convocatoria que están haciendo pues diferentes personas que están dedicadas a tratar de disminuir la fauna canina a base de propuestas que son viables, que pueden ser contundentes. Una fauna canina no se va a acabar matando perros, envenenándolos, porque finalmente lo único que se hace es reproducirlos en un tiempo. En cambio, si se van esterilizando, ese método, eso está experimentado en otros muchos lugares, tanto de México como del mundo, que sí produce los resultados necesarios. Lo importante es una educación, por ejemplo, la gente que crea un perro, que tiene un perro, no lo esteriliza, se carga la perra y al rato pues todos los perritos ahí andan en la calle y los sacan a la calle y los dejan en la calle. Todas estas prácticas tenemos que pensarlas, repensarlas y saber que los espacios públicos no son para abandonar los perros, para hacer de ellos, y que todos somos responsables de que, y sobre todo esas personas que pues los avientan a la calle y que ya, ¿no? Hay que esterilizar a la perra y entonces ya no hay problema, no va a volver a tener, puede usted tener su perrita toda la vida con usted y no le va a pasar nada, ¿no? Y tampoco va a tener que echar perros a la calle. Los seres sintientes, ese es un término, bueno, que se está usando, bueno, que se ha puesto en vigente, que es vigente, para que todos tengamos ese aprecio, no solamente por los perros, por los gatos, por los pájaros, por la fauna que está a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que todo animal tiene una función en todo este tejido biológico, ¿no? Todos estamos por algo, hasta el ser humano, que a veces dice, Dios mío, seguramente los seres sintientes han de decir, ¿y estos quién los puso aquí, Dios mío? Bueno, pero entonces, para recabar fondos, para hacer estas campañas de esterilización, para muchas otras actividades que están, que se están proponiendo, va a haber una clase de Super Zumba el viernes 24 de enero en la calle José María Morelos número 52 en Amecameca, aquí en Amecameca. Si ustedes quieren asistir, es un donativo de 30 pesos. Horario va a ser de 5 de la tarde a 7 de la noche. También pueden llevar dispensario médico, croquetas y todo lo que pues sea necesario para ayudar, ahora sí que a los seres sintientes de la calle, que son los perros de la calle, y que pues hay personas que se están haciendo cargo de este problema que tenemos, de vacunarlos, de pues procurar los que aunque estén en la calle tengan una mejor vida. También les hacemos la invitación para que pasen a los Dulces y Materias Primas Sacromonte, que están ubicados en Fray Martín de Valencia. No tiene el número, el teléfono es el 5512-3239-68. Hay una amplia variedad en dulces, choroletas, desechables biodegradables, jarabe, salsa, chamoy, lobos, queso. Les voy a... También hay una campaña ahorita de cambiar el estilo, de pedirle a los Reyes Magos, que antes se... Y todavía se acostumbra mucho a hacer la cartita y mandar el globo al cielo para que pues el Rey Mago lea la cartita. Pueden a lo mejor dejarlo arriba de una, de un nidito, de un pajarito, de un arbolito, para que de ahí, pues cuando pasen los reyes, lo tomen, un pajarito que se los lleve, porque los globos son muy contaminantes también, ¿no? El plástico, luego todo ese plástico termina, ¿dónde termina toda la basura que nosotros arrojamos por todos lados? Pues termina en los mares, termina en los ríos, termina aquí en Amecameca. Qué pena, pero todavía tenemos que decirlo, que nuestros ríos son basureros. Es muy fácil, pues sacar el bote y tirarlo a la basura. Yo creo que un propósito para este año es todos tener una conciencia de separación de basura. Hay que poner la basura orgánica, que la basura orgánica es lo que se pudre, es la basura plástica PET, pues ya aplanadita, para quitarle el volumen y que no se llene los basureros de, en un momento sean toneladas y toneladas de basura hacia el aire abierto y que se ven montañas y montañas, y hacemos eso aplastadito, ese PET, las botellas de refrescos, etcétera, etcétera. Podemos hacer mucho más campo y pues se los podemos dar a los trabajadores de limpia ya seleccionada la basura. Hay lugares en que ya no te recogen la basura si no está seleccionada, si no está separada, por un lado plásticos, por otro lado PET, por otro lado papel, cartón, etcétera, y por otro lado la comida, los desperdicios de comida. Pero los desperdicios de comida, afortunadamente en nuestro municipio todavía hay, las casas en su mayoría tienen patios, traspatios, jardines, etcétera, pues hacer un hoyito y ahí echar la basura orgánica, que se convierte con el paso del tiempo en basura orgánica, en ¿cómo se llama? En abono. Y eso después se le puede echar a las plantitas y todo, y es un abono de primera calidad. Entonces, un propósito de año nuevo, como pueblo de Amecameca, debía de ser, como decían nuestros antepasados, un pueblo pobre pero limpios. Algo que nos distinguía a los mexicanos era nuestras poblaciones pintorescas, porque salíamos, ¿se acuerdan? Salíamos, a mí me tocó todavía de niña salir a barrer la calle junto con mi abuelita o junto con mi mamá. Y ahora, pues como pasa la basura, ya nadie, y como hay basureros, pues no barremos, no procuramos los espacios limpios, ahí andamos tirando, abrimos un paquete de cigarros y tiramos la cajetilla y tiramos las colillas y tiramos todo por todos lados, como si tuviéramos nosotros, cada quien, un barrendero que anda atrás de nosotros limpiando todos nuestros desperdicios. Y eso no es justo. Y eso no se vale. Los trabajadores de limpia tienen un salario para tener limpios los espacios públicos, pero no para que nosotros los estemos ensuciando. Dice un proverbio, un espacio limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. No seamos depredadores de nuestros propios espacios. Tengamos siempre, por ejemplo, en el tianguis, de veras es una verdadera tristeza, ya no sabe uno qué decir, si es tristeza, si es rabia, que es que cuando se levantan los tianguis, es una cantidad de basura, pero toda revuelta, que no sería posible que cada... Eso sería también un propósito de año nuevo,

mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Y a la población, por supuesto, estar atenta a la información oficial que se difunda. No hagas caso de los rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Pues sí. Entonces, propósito de Año Nuevo es cuidar nuestro planeta, cuidar a la Madre Tierra, cuidar lo que consumimos y cómo lo consumimos, tratar de tener por ahí, sacar de los cuartos, de los lugares olvidados, las canastas, reutilizar las bolsas de plástico lo más que podamos. Acuérdense, pues, los niños son los herederos del futuro y hay que pensar qué futuro les vamos a dejar, cuál es el planeta que les vamos a dejar. No es una cuestión de alarmismo, de que diga uno, ay, este me quiere asustar. No, no. Estos son estudios muy serios que han hecho biólogos, que han hecho sobre todo, pues, todas las ramas de la biología, cómo la degradación de la vida en el planeta es un hecho. Están amenazados, por ejemplo, los delfines. Están amenazadas las ballenas, están amenazados, bueno, en el mar, 1,000 animales están a punto de extinción. ¿Por qué? Porque salen enredados, con popotes metidos en sus branquias, con los hules metidos en la cabeza. Ahí, digo, ya lo he dicho y lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo. Hay espacios realmente tan grandes como naciones, como Estados Unidos, que están llenos de basura. Las corrientes marinas van acumulando en ciertos lugares, van por el arrastre de las corrientes, se van acumulando en ciertos lugares una cantidad de basura que dice uno, bueno, ¿y a dónde vamos? Y quiero decirles que el uso masivo del plástico, pues, no tendrá más de 50 años, o 60 cuando mucho, que se empezó a popularizar toda la industria del plástico y todo en plástico. No sé, ustedes recuerdan, antes tomaba uno un refresco y lo tenía que cambiar, las botellas de vidrio, ¿no? Pero a medida que se va popularizando y se va expandiendo a través de los medios de comunicación, precisamente el uso de comida chatarra, pues vamos usando más y más y más y más plástico. Y tenemos así nuestro planeta invadido la tierra, porque también si vamos al campo, pues vamos a ver que cuando entre el arado del campesino que anda limpiando la tierra, pues va a encontrar también cantidad de plásticos, de botellas, de cháchara y media de basura. Bueno, esto no tiene más de 60 años de la vida del planeta. En 60 años estamos acabando con la vida del planeta por la industrialización, por el marketing, por toda esa basura que nos han vendido en los medios de comunicación, que así es, debe de ser la vida para ser exitosos. ¿Cuál es el éxito? ¿A qué éxito? ¿De qué éxito se están refiriendo? Para solamente para unos cuantos la acumulación y la acumulación y la acumulación y la acumulación de dinero que va a ir a la bóveda oscura de un banco? Digo, si eso es el futuro, pues no hay futuro. Así como la bóveda oscura del banco, así se va a quedar oscura la vida. Y no la vida, ¿eh? La vida del planeta va a continuar, la vida es la vida y la vida va a continuar y se va a deshacer de todos nosotros. Y se van a crear, no somos la primera especie en la historia del planeta que se va a extinguir. Los dinosaurios se extinguieron, los mamuts, ¿cuántas especies se han extinguido? La historia de la humanidad, si vamos desde las primeras manifestaciones civilizatorias, son de hace 30.000 años, cuando mucho. Tenemos 30.000 años en la faz de la Tierra de una historia de millones de años, desde que emergieron los continentes. Acuérdense que la Tierra era un mar de agua, era un planeta de pura agua, luego se hicieron los continentes y así fue surgiendo la vida. Y nuestra misión como seres humanos es cuidarla. Vayan a la superclase de Zumba el día viernes 24 de enero a el Salón José María Morelos número 52 para hacer una ayuda para todos los que se dedican a la fauna canina, al control de la fauna canina. Por hoy les decimos buenas tardes, que pasen muy, muy buen fin de año en compañía de su familia, de sus amigos, de los seres queridos, en paz y tranquilidad y armonía. Que este año sea muy, muy venidero y muy pletórico de dicha para todos ustedes y nosotros. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces.